Oye mi voz, y siempre llevo en alto mi rango de champion. Oye mi voz, oye mi voz, yo creo que tú me escuchas, mi estilo empezó. Mucho que me grita.